Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido poco feliz o un tanto muy feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie, que absolutamente nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones jamás tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. No derriba. Muchas veces te tira, pero también te levanta. Muchas veces nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso, y siempre que calla, le duele en el fondo de su ser, en el fondo de su corazón, y llora en silencio. Y cuando llora en silencio se presenta la famosa gripe. Por eso hay escurrimiento nasal, por eso hay lagrimeo en los ojos. Lo que tu cuerpo trata de ocultar, lo que tú ocultas, la savia de tu cuerpo lo expresa y lo demuestra. No vivas en ese silencio espantoso. No te resignes jamás. No traiciones nunca tus creencias. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso muchas veces transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Disfruta todos y cada uno de los momentos que se te presenten. No los tomes como ofensas en la vida. Tómalos como aprendizaje que sean una enseñanza, porque la vida es escuela. Vívela, vívela inmensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro, y en ti está encontrar la tarea con orgullo, y sí, sin miedo. Sin miedo a vivir, sin miedo a pensar qué pasará el día de mañana, sin miedo a ser tú mismo. Aprende de quienes pueden enseñarte. La sociedad de hoy somos nosotros. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Cuando un sueño se te muera o el tren coma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo. Y jamás des por perdida la partida que en ti, y aunque duelan las heridas, curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su programa favorito. Ya saben, miércoles del Volar y Naturismo. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, estar aquí una tarde más, una tarde maravillosa. No importa que esté nublado, recuerden que también el agua nos es indispensable, también nos cae bien. Por eso hoy le doy gracias al cosmos universal, a la naturaleza, que es la Pachamama, a todos les doy gracias. Muy en especial te doy gracias a ti por estar aquí, por permitirme entrar hasta tu hogar, donde quiera que me estés escuchando. Te agradezco muchísimo, de verdad, recibe un fuerte abrazo, con el corazón te lo envío. Hoy es un día precioso, maravilloso, hay que disfrutar todos los momentos, hay que disfrutar cada día, y como nos lo decía la reflexión del día de hoy, hay que vivir, no hay que tener miedos, no hay que vivir con el futuro, hay que vivir en el presente. Por eso muchas veces cuando llegan y te dicen, te traje un presente, es vivir el ahora, el aquí. No hay que preocuparnos por lo que va a pasar, hay que vivir día a día, eso nos va a dar mucha paz, mucha tranquilidad. Hay que estar felices con nosotros mismos y recuerda lo que siempre te digo, con amor todo, sin amor nada. Abraza a todo el mundo, abrázate a ti mismo, disfruta de esta maravillosa vida. Hay que estar contentos, felices, alegres. Si nosotros nos encontramos de esta manera, pues imagínense, también es una manera de alimentar a nuestra alma, a nuestro espíritu y sobre todo a nuestro cuerpo. Recuerda que siempre se va a enfermar primero tu alma, tu espíritu. Y después se enferma tu cuerpo. ¿No les ha pasado que si están tristes o algo les hizo sentir mal, y ustedes ya se empiezan a sentir mal porque se pelearon con el novio, con el esposo? Eso daña sus emociones, eso daña su ser interno. Y ya al poco tiempo ya empiezan a sentirse mal. Muchas personas que tienen enojos fuertes, les duele el estómago. Por eso es que muchas veces les dan el tecito de istafiate o el tecito de ajenjo o cualquier otra hierba amarga. ¿Para qué? Para que no se enferme el hígado. También cuando quieren llorar y no pueden llorar, ¿qué se presenta? Se presenta la gripe, por eso hay el escurrimiento nasal. Y muchas veces les digo a las personas, ¿por qué lloras? No, no estoy llorando, tengo gripe. Por eso tu cuerpo está llorando, tu cuerpo está triste. ¿Por qué está triste? Pues hay una baja de defensas porque algo está pasando en casita. Te recuerdo los números de teléfono aquí en cabina. Nos puedes hacer una llamada, claro que sí, puedes mandarnos saludos, quieres que enviemos saludos, también las felicitaciones de cumpleaños. Toda esta semana muchas, muchas felicidades a todas aquellas personas que cumplen año a lo largo de esta semana. Un fuerte abrazo de parte de tu amigo Pablo Rodríguez de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te comparto el teléfono aquí en cabina es el 597-978-5252. Puedes regalarnos una llamadita, darnos consejos, puedes pedir tus recetas, quieres que demos alguna receta en especial. Con mucho gusto estaremos recibiendo tus llamadas. Un número de WhatsApp, claro que sí. Ahora que si te da pena hablar, pues mándanos un mensajito al teléfono de WhatsApp aquí en La Voladora Radio al 5540-6154-55. Te lo repito, el teléfono de WhatsApp es 5540-6154-59. 5540-6154-59. En redes sociales, recuerda que también en redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre estará abierta para ti. Aquí puedes manifestar todo aquello que te ocupe o te necesite. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Como La Voladora Noticias, claro que sí, puedes ahí seguirnos para que estés enterado de lo que va a pasar o lo que está pasando en la comunidad de aledañas a Amecameca. En Facebook, danos un like, síguenos. También tenemos una página de internet. La página de internet nos encuentras como www.lavoladora.org. En esta página puedes encontrar los podcasts de tus programas favoritos o el de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Ahí puedes encontrarnos, puedes escuchar y ahí vas a estar escuchando las recetas. Si te perdiste de alguna, pues búsquenos en esta página, busca tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo y puedes escuchar nuevamente nuestro programa que se está subiendo semana a semana. Entonces, de esta manera, no hay forma en la que digas, no, ya no alcancé a escuchar la receta, ya no alcancé a escuchar este jugo. Pues ahí en esta página puedes localizarnos, claro que sí. No hay una forma donde nos digas, no lo encontramos, ¿verdad? Bien, pues hoy traigo un tema maravilloso, traigo jugos depurativos. Este día lo primero que voy a hacer va a ser darles el jarabe para todas aquellas personas que tienen cáncer. Si ya estás en un proceso de quimioterapia, pues este jarabe de Noni te va a ayudar muchísimo. También le ayuda mucho a la gente cansada. Este jarabe te ayuda muchísimo a dar energía. Y normalmente o principalmente se lo mando a las personas que están en procesos de quimioterapias. Si conoces o tienes, tú estás pasando o atravesando por esta enfermedad que es el cáncer, te recomiendo muchísimo este jarabe. Es una maravilla, es buenísimo y hay que anotarlo. Es bien importante tenerlo en casita. No sabemos cuándo lo vamos a necesitar o a alguien más se lo podemos compartir. ¿Y cómo se lo vas a compartir? Se lo vas a compartir con muchísimo amor. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 68 lenguas indígenas nacionales nos enriquecen. La riqueza lingüística es más que una expresión sonora, es el corazón de cada pueblo y alberga el tesoro de sus conocimientos. Las lenguas indígenas son reconocidas por ley como lenguas nacionales, con la misma validez que el español, garantizando el derecho a la no discriminación. Conoce este y otros derechos lingüísticos en www.inali.gov.mx. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa miércoles, sí, un miércoles de herbolaria y naturismo en esta bella y maravillosa tarde, un poco fría, pero maravillosa tarde. Entonces, antes de ir al corte te estaba hablando de un jarabe, es un jarabe de noni que vamos a preparar. Este te va a ayudar muchísimo para las personas que están en un proceso en tratamiento de quimioterapia. Este jarabe da muchísima energía, te ayuda mucho a ello, ya que cuando llevas un proceso en las quimioterapias, ahí se matan tanto células buenas como malas, y es por eso que se sienten cansadas, cansados, se sienten con sueño, ¿verdad? Se sienten cabizbajos, la energía la tienen totalmente abajo. Pues este jarabe de noni te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar bastante. Recuerda que nos ayuda para las personas que están en un proceso de quimioterapia, da energía, y para aquellas personas que se encuentran muy cansadas o tienen algún tipo de cáncer. ¿Qué vamos a estar utilizando para ello? Es bien importante que lo anoten. Van a estar utilizando 1 kilogramo de uva morada. Escúchame bien, 1 kilogramo de uva morada con semillas, 100 gramos de jamaica, 1/4 de ciruela pasa, esta le vamos a retirar antes la semilla, 1/2 kilogramo de arándano, 1/2 kilo de azúcar de la mascabado, de esa azúcar muy muy morenita. ¿Por qué? Porque es la que menos procesada está. Y vamos a utilizar también, pues el jarabe principal es noni, pues vamos a estar utilizando la maravillosa y deliciosa fruta de noni. Lo importante de este jarabe es que el noni ya esté maduro, que esté bien madurito, no vaya a estar verde. Entre más maduro es muchísimo mejor. También vamos a utilizar alcohol. Este alcohol va a ser como un conservador. También vamos a utilizar un poco de jerez para agregarlo y de esta manera conservar este jarabe. Entonces, ¿qué es lo primerito que vamos a hacer? Vamos a hervir en 3 litros de agua. Vamos a poner 3 litros de agua a hervir y ahí vamos a agregar las uvas, los arándanos y la ciruela pasa. En 3 litros de agua vamos a agregar uvas, arándanos y ciruela pasa. ¿De acuerdo? Y en otros 3 litros vamos a poner la jamaica. 3 litros para hervir uvas, arándanos y ciruela pasa. Y en 3 litros aparte vamos a estar hirviendo la jamaica. El noni, ¿qué vamos a hacer con el noni? Pues el noni lo vamos a exprimir aparte. Vamos a hacer un exprimidor casero. O el chiste es sacar todo el jugo de una manera natural al noni. Le podemos retirar la cáscara si así lo deseamos. O hacerlo en cachitos, en cuadritos. Pero vamos a hacer un exprimidor casero. ¿Cómo vamos a hacer este exprimidor casero? Pues vamos a utilizar tela. Vamos a utilizar, por ejemplo, un cuadro de tela que para poder exprimir esta fruta. Vamos a hacerlo como un... Vamos a hacer unas bastillas a esta tela. Le puedes colocar unos palitos de escoba. Hay que utilizar lo que tenemos en casa sin ningún problema. O también lo puedes estar haciendo en un colador para sacar todo el jugo del noni. Ya que si lo haces con esta tela, lo que vamos a hacer es como si estuvieras exprimiendo la ropa. Y en las bastillas le vas a estar colocando los palos de escoba. Que por lo menos que esté de larga tu tela, unos 45 centímetros. Ahí le pones las bastillas, en las bastillas le vas a poner los palitos. Y alguien que te ayude en casa y vas a estarle dando vueltas. Y esto se va a ir apretando, se va a ir enredando. Conforme se vaya enredando, pues se van a estar sacando todos los jugos del noni. Darle vuelta hasta más no poder, ya que está bien apretadito. Pues bueno, esto va a ir sacando los jugos del noni. Es una manera rápida, sencilla y eficaz de que saquemos el jugo del noni. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este juguito de noni lo podemos colar, pero pues por la tela ya nos está saliendo bien lo que es el puro juguito de noni. Si lo haces con un colador, pues te recomiendo que lo pases 2-3 veces y que le estés ahí machacando, que estés ahí con tu mano, con lo que se te facilite más para estar sacando. Yo te recomiendo más el de la tela para estar sacando todo el jugo del noni. También vamos a utilizar el azúcar mascabado. ¿Qué vamos a hacer con ese azúcar? Pues en otra ollita vamos a poner a caramelar esta azúcar. ¿Cómo la vamos a caramelar? Como si estuvieras haciendo un flan, ¿verdad? Hacen los flanes en casa y ponen a caramelar su azuquita y después ya le echan sus ingredientes. Pues lo mismo vamos a hacer con esta azúcar. Vamos a caramelar toda el azúcar en una olla de peltre. Es bien importante que utilicemos en este proceso, en este jarabe de noni, la olla de peltre. Y que esté, bien importante que esté a fuego muy bajito. Después, ya que terminó de hervir tus uvas, tus arándanos, tus ciruelas pasas, ¿por cuánto tiempo se va a hervir? Pues lo vamos a estar hirviendo de 15 a 20 minutos que esté en un hervor. Ya que hirvieron, pues esto lo vamos a estar pasando en una licuadora. Vamos a licuar bien todo esto que se hirvió, que son las uvas, arándanos y la ciruela pasa. Bien licuadito, ¿verdad? Y en el azúcar vamos a vaciar con muchísimo cuidado, con mucho cuidado. Van a vaciar toda el agua de Jamaica poco a poco. El agua de Jamaica poco a poco. Ahí la florecita ya no la vamos a utilizar. Entonces, poco a poco, porque muchas veces cuando vaciamos esto empieza a subirse el azúcar, empieza a hacer una especie de espuma, se sube. Hay que tener muchísimo cuidado para que no se vayan a quemar. Entonces van a vaciarle el agua de Jamaica poco a poco y una vez que ya está bien integrado, pues le vamos a subir al fuego para que empiece a hervir nuevamente el agua de Jamaica, pero ya en combinación con el azúcar, y lo vamos a estar moviendo con una palita de madera o con una cuchara de peltre. Que esto no sea de grasa, tu cuchara de madera, que es bien importante que no sea de grasa. Entonces, dejas que se ponga, que se hierva nuevamente la jamaica con el azúcar, Y ya que empezó a soltar sus primeros hervores, le vamos a agregar lo que ya habíamos licuado, que son las uvas, el arándano y la ciruela. Las uvas de la morada, de la más oscura, pero que tenga semillas. No vayan a comprar o no vayan a utilizar uva sin semilla. Aquí es bien importante la semilla de la uva. Entonces, ya que empezó a hervir, le vamos a vaciar lo que licuamos, pero sin colar. Es bien importante que no cuelen lo que licuaron, ¿de acuerdo? Al final van a vaciar, ya al final le vamos a agregar el jugo de noni. Le vamos a agregar todo el jugo de noni que nos salió y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. A partir de que le vaciamos el jugo de noni, contamos 10 minutos para que esté hirviendo. Y en ese momento vamos a agregarle, ya que pasaron esos 10 minutos, le vamos a apagar, le apagamos y le vamos a agregar el jerez. Vamos a agregarle jerez a este preparado. Es bien importante agregarle jerez, ¿de acuerdo? Entonces, ya que le agregamos el jerez, ahí lo dejamos 10 minutos más, lo dejamos ahí. Ahora, ahí lo dejamos en la estufita esos 10 minutos. Lo vamos a mover pasado esos 10 minutos y vamos a dejar a que se enfríe. Ya que esté totalmente frío, entonces vamos a medir cuántos litros nos salieron. Si nos salieron 5 litros, 4 litros, 3 litros. De acuerdo a lo que te haya salido, le vas a agregar el 10% de alcohol de acuerdo a la cantidad que tengas, ¿de acuerdo? El 10% de alcohol, si tienes 3, 4 litros, pues vas a sacar de tu 10% para agregarle alcohol de caña. El 10% de alcohol de caña, este va a fungir como un conservador y no se te eche a perder este maravilloso jarabe de noni. Este te va a ayudar muchísimo, recuerda bien, para las personas que están recibiendo quimioterapias, personas cansadas o personas que de plano no tienen ganas de hacer nada. ¿Cuánto se van a estar tomando? Hay que estarse tomando 2 cucharaditas cada 12 horas. 2 cucharadas sopera cada 12 horas. Este juguito lo vamos a estar subiendo en la página de Facebook en Pachamama Herbolaria y Naturismo. Este jarabe de noni, ahí lo vamos a estar subiendo. Si tú aún no me sigues en Pachamama Herbolaria y Naturismo, es bien importante que nos busques en Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, y nos sigas. Si eres de las personas que nos siguen, próximamente vamos a tener unos regalos para nuestros seguidores de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Hay que estar pendientes porque van a haber grandes sorpresas, grandes regalos. Ve, corre y búscanos en Facebook como Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí vamos a estar subiendo este maravilloso jugo de noni que te ayuda muchísimo para las quimioterapias. Entonces, de esta manera vamos a estar trabajando y vamos a estar siendo maravillosos con nuestro cuerpo. Jugos depurativos también, ya pasamos a un tema de jugos depurativos. Y en jugos depurativos, ¿qué son los jugos depurativos o para qué nos ayuda? Su nombre los dice, depurativos. Entonces nos van a ayudar a depurar. En varios programas te he estado compartiendo varios jugos donde te digo, hay que hacer el detox o una depuración de hígado, una purga de hígado, hay que limpiar el páncreas, hay que limpiar el estómago, hay que limpiar los intestinos, que son nuestro segundo cerebro, hay que limpiar todos nuestros órganos. Entonces hoy quiero compartirte varios jugos depurativos, ya que muchas personas lo necesitan. Recuerda que si nosotros limpiamos, depuramos cada uno de nuestros órganos, pues de esta manera vamos a estar bien, vamos a estar contentos, felices, y no nos vamos a estar enfermando tan seguido. Ahorita con el frío, muchas personas van a empezar nuevamente con gripe. Te recuerdo siempre, hay que aumentar nuestro sistema inmunológico. consume guayabas, consume cúrcuma, consume limón, consume naranja, consume mucha vitamina C, consume el apio, también consume la zanahoria. Todo esto nos va a estar ayudando a aumentar nuestro sistema inmunológico. Consume la miel, ya lo hablaban hace rato en un programa anterior, ¿verdad? La miel tan maravillosa en Ecatzingo, pues no olviden asistir y conocer más productos de la miel. Hay muchos y muchas maneras y formas de consumir este maravilloso producto que es la miel. El propóleo, el polen, todas estas maravillas nos ayudan muchísimo para lo que es el sistema inmunológico. Entonces, ya saben para qué son los jugos depurativos y nos van a ayudar bastante, bastante. Entonces, ¿a quiénes van a ayudar estos jugos depurativos? Pues van a ayudar a todas aquellas personas que tienen una pésima, una mala alimentación. Aquellas personas que tienen un abuso en el consumo del alcohol o en el tabaco o de plano que están sometidos a muchísimo estrés. Hay personas que están sometidas a mucho estrés y les duele el estómago, que me regañó mi jefe, que tengo problemas en el trabajo y se van a estar quejando muchísimo, muchísimo del estómago. Todo ese coraje, todo ese enojo se lo están tragando y no lo están sacando. ¿Qué debemos hacer? Pues todas las mañanas hay que tomar un tecito amargo, hay que tomar boldo, hay que tomar ajenjo, hay que tomar istafiate, simonillo también, las plantas amargas. Se dice que si nosotros consumiéramos una tacita de té amargo en ayunas, nuestro hígado estaría feliz, estaría contento. A nuestro hígado le gusta lo amargo, entonces no se enfermaría, no estaríamos enfermos, serían muy bajas las probabilidades de estarnos enfermando muy seguido. Hay que consumir clorofila. La clorofila, ¿qué es? Pues es todo lo verde de las plantas y de esta manera nos va a estar desintoxicando, nos va a estar limpiando. Si tú consumes la clorofila, pues te invito, hay muchas formas de consumirla. Puedes consumir 5 mililitros en un vaso de agua. Y si eres una persona con una alimentación pésima y que fumas, que tomas alcohol, pues bien, ¿qué es lo que va a hacer este producto? Pues te va a soltar del estómago. No te espantes, solo hay que estarnos hidratando correctamente. ¿Por qué nos va a soltar del estómago? Pues porque no está acostumbrado a lo natural, no está acostumbrado a la herbolaria, a la jugoterapia, al naturismo. Entonces, muchas veces lo suelta del estómago, pero nada más va a ser por las mañanas, no va a ser todo el día, solo por las mañanas cuando tengas este problema. Pero es una manera de desintoxicar, de depurar tu sangre. Hay que depurar tu sangre. Recuerda que la sangre va a todos nuestros órganos, y al ir a todos nuestros órganos, pues imagínate, los está nutriendo, los está oxigenando, y aquí entra la función del corazón, del hígado. Ya les platicaba en programas anteriores cómo funciona el hígado con la sangre. Ahora el corazón también, hay una parte por donde entra la sangre y hay otra parte por donde sale, pero le envía a los pulmones. ¿Para qué le envía a los pulmones? Pues para que oxigenen la sangre y de esta manera, de esta forma, empiece a oxigenar a todos nuestros órganos. Nada nos cuesta con comer bien, estar bien y depurar nuestros órganos de vez en cuando. Por lo menos hay que hacer una depuración cada 6 meses. De esta manera no vamos a tener ningún problema. Me mandan un mensajito donde quieren que dé un juguito sobre la esclerosis. Hay personas con esclerosis. ¿Qué me puedo tomar para la esclerosis? Pues para la esclerosis te recomiendo muchísimo que utilices un vaso de jugo de naranja. Vas a estar utilizando un vaso de jugo de naranja, una rebanada de piña, vas a utilizar 5 fresas, estas fresas bien lavadas y desinfectadas, 3 cucharadas de linaza, agrégale unas 15 almendras, no, es más, agrégale 20 almendras. Estas almendras que van a hacer aquí, pues nos van a ayudar a fortalecer, nos van a ayudar a aportarle mucha vitamina a los músculos para que no nos estén doliendo. Este juguito bien licuadito, y te lo vas a estar tomando de 15 a 20 días. Vas a sentir una maravillosa recuperación de tus músculos, las personas con esclerosis. Es muy recomendable siempre que no consumas carnes, que no consumas lácteos, que no consumas grasas cuando estés tomando este jugo. Recuerda que si nosotros ocupamos a nuestro organismo para que trabaje, recuerda, si tú consumes mucha carne, si tú consumes muchas grasas, tu cuerpo va a estar más ocupado en deshacer, en quitar, en desintegrar ello que en estar absorbiendo todos los nutrientes que tú le estés aportando a tu cuerpo. Entonces, por eso es que les digo, no consuman lácteos, entre los lácteos queso, yogur, crema, nata, carne. Porque de esta manera, refrescos, el azúcar es malísima, malísima, y más que ya está muy procesada, ¿verdad? El azúcar. Entonces, de esta manera, nuestro cuerpo no va a estar trabajando en ello y se va a ocupar, no se va a preocupar, se va a ocupar de absorber lo que le estamos dando. En este caso, si te duelen mucho los músculos por tu esclerosis, este juguito consúmelo de 15 a 21 días, pero no consumas lo que te digo y vas a notar los cambios perfectamente bien en tu organismo. Entonces, para esto es bien importante, todas las personas que sufren o padecen de esclerosis, es bien importante que reparen el hígado. Les he dado y les he dicho tantas y tantas formas de amarnos a través del herbolario, a través del naturismo, reparar nuestro hígado. Les he dado muchos jugos que nos ayudan al hígado, les he dado tantas plantas que nos ayudan también a fortalecer el hígado. El rábano negro, otra maravilla para el hígado. No olviden hacerlo y créanme que ustedes van a mejorar su calidad de vida. Van a tener cómo vivir felices, cómo vivir contentos. No se olviden de consumir el apio, el betabel, manzana, zanahoria. Esto ayuda muchísimo a reparar el hígado. ¿Qué te va a ayudar a reparar el hígado? Bueno, vamos a utilizar 2 tallos de apio, vamos a utilizar 1/4 de betabel, vamos a utilizar 1 a 2 manzanas, las que tú prefieras, 1 o 2 manzanas, y vas a utilizar 4 zanahorias. Todo esto en el extractor, vas a sacarle el juguito a cada uno de ellas, al apio, el betabel, la manzana, la zanahoria en el extractor. Y hay que beberlo diario. De esta manera nosotros vamos a estar reparando nuestro hígado. Hay personas que dicen, es que tengo mucha diarrea, he tenido muchas evacuaciones y ya no sé qué tengo. Me han hecho estudios y no tengo nada. Claro que sí, debe de haber algo por ahí. El hígado tiene que estar a fuerza, tiene que estar enfermo. Los intestinos tienen que estar saturados, así como cuando cocinan y no limpian su cocina. ¿De qué se llena? De cochambre. Pues imagínate si nosotros no limpiamos nuestro organismo, ¿cómo vamos a estar? Llenos de cochambre, llenos de basura, llenos de cosas que no están permitiendo la absorción. Entonces, mi organismo, pues ya todo está desechando a través de evacuaciones líquidas. Entonces es bien importantísimo reparar el hígado, limpiar el hígado, quitarle toda esa grasa, quitarle todo ese cochambre que tiene para que se absorban mejor los nutrientes y entonces no esté teniendo bastante diarrea. En el aspecto de los intestinos, pues todas las vellosidades ya estarán saturadas de ese cochambre malo. Todas esas personas que consumen tanta fritanga, tantas hamburguesas, hot dog, papitas, todo lo que es frito, pues imagínense todo el cochambre que ya tiene su organismo, porque tampoco le están ayudando, tampoco le están dando esa desintoxicación, tampoco están depurando lo que son sus intestinos. Entonces es mejor limpiarlos, depurarlos. Ya sabes, con apio, betabel, manzana, zanahoria, puedes hacerte este juguito y de esta manera vas a ayudar a depurar tus intestinos. Recuerda muchísimo también limpiar lo que son la vesícula biliar. Si consumes muchísima grasa, te aseguro, te lo juro, que vas a estar teniendo problemas debajo de tus costillas, vas a sentir un dolorcito. Es porque se está formando el lodo, el famosísimo lodo biliar. ¿Y el lodo biliar de dónde viene? Pues es toda la grasa acumulada. Si nosotros no hacemos esa limpieza o no eliminamos ese lodo biliar, pues ahí se empiezan a formar lo que son las famosísimas piedras o cálculos biliares. Y qué molestos son, ¿eh? Qué molestos son. Entonces, antes de formar todo eso, hay que depurar, hay que limpiar, hay que desintoxicar el hígado. Imagínense, pobre hígado, cómo ha de estar. Y ustedes no lo consienten. ¿Por qué? Pues porque ni ustedes mismos se consienten. Hay que aprender a comer mejor, hay que aprender a comer sano. Para esto también el alcohólico, ¿verdad? Hay personas que son alcohólicas y empiezan a tener problemas en el hígado, pero antes de todo esto siempre les he dicho, detrás de cada enfermedad siempre tiene que haber una emoción. Y esa emoción, pues imagínate el alcohólico. ¿Qué hace el alcohólico? Ya que estamos hablando del hígado y se me vino a la mente. Pues, ¿qué es lo que está haciendo el alcohólico? Tiene una botella, está tomando todos los días, está bebe y bebe, y nosotros hasta hacemos las señales con el dedo, el meñique y con el pulgar, ¿verdad? Ya estás tomando y hacen su señita. Pues, ¿qué están haciendo? Están haciendo el símbolo como de una mamila. Entonces, aquel alcohólico no es porque quiera ser alcohólico. Detrás de ese alcohólico hay una razón y una razón de que una relación por la cual está tomando tanto. Entonces simboliza la mamila. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema detrás de todo ello con su mamá. Entonces tiene un problema con la madre. ¿Por qué? Porque pues le faltó tal vez el amor materno, o fue un exceso de mamá que está en busca de ella, pero la encuentra solo y a través del alcoholismo. Simboliza la botella, simboliza la mamila. Ahora, el alcohol, muchas veces he escuchado que dicen, ay, les cayó como lumbre, les cayó como fuego, o lo sienten muy caliente, o ya se les calentó el cuerpo. Entonces nos está relacionando al calor. Y normalmente en la vida, ¿quién nos da el calor? ¿Quién nos cobija en su pecho? La madre es la que nos abraza, nos cobija, nos recibe en su seno y nos da ese calor. En el vientre, ¿quién regula la temperatura? Nuestra madre está siempre regulando esa temperatura que nosotros necesitamos estando en el vientre. Entonces, el alcoholismo es calor, el alcoholismo es líquido, pero también simboliza la mamila. Entonces, hay un problema con ese alcohólico y muchas veces dicen, hay algo para que deje de tomar, y siempre les recomiendo, pues yo creo que hay que descubrir la forma que les está dañando muchísimo a ese alcohólico. Hay que descubrir siempre hay que descubrir, y eso lo he hecho en la mayoría de mis pacientes, van por una cosa y terminamos descubriendo muchísimos, porque me gusta descubrir detrás de su enfermedad. Para sanarla de raíz, hay que descubrir qué es lo que están ocultando, qué es lo que están escondiendo. Entonces, todo esto es en relación a un alcohólico. Por eso es bien importante que también ellos hagan una depuración, que hagan una desintoxicación del hígado. Porque imagínense el hígado cómo está. Por eso luego ya caen en la cirrosis alcohólica. Y esto va a afectar también, el alcohol afecta muchísimo a la microbiota. Entonces, ¿qué nos está haciendo? Pues que tengamos una mala nutrición, y de esta manera pues no vamos a estar bien. Vamos a ir a una breve, muy pequeñísima pausa, y vamos a regresar con más, sí, con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continúa con nosotros. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 47 minutos. XHSA. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa. Te recuerdo que es miércoles, un miércoles maravilloso, miércoles de Herbolaria y Naturismo. El solecito se está asomando. Hay muchísimas personas que se asoman y quieren o buscan el solecito, el calorcito, ¿verdad? Es muy bueno, es muy bueno el sol. En algún programa recuerdo haberles dicho que el sol es tan maravilloso, pero en las mañanas, hasta antes de las 11 de la mañana, es bueno tomar rayitos de sol. Esto va a activar a una de las vitaminas, la vitamina D, y de esta forma va a estar dando calcio a nuestros huesos. ¿Cuántas personas de ustedes se dan sus bañitos de sol de las 9 a las 11 de la mañana? Creo que la mayoría no lo hacemos. Entonces es bien importante hacerlo, ya que de esta manera le vamos a estar dando fuerza a nuestros huesos, le vamos a estar dando calcio y vamos a fortalecer también nuestros músculos. Son 4 de la tarde con 49 minutos. Te recuerdo que estás escuchando tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, a través del 97.3 de FM. Entonces, estábamos hablando que es bien importante, antes de ir al corte comercial, es bien importante que a un alcohólico lo ayuden depurando y desintoxicando su hígado para que no enferme tanto. Entonces, ayúdenlos, que muchas veces piden ayuda y no sabemos escucharlos. Te platicaba ahorita que me asomaba y veo que el solecito se asoma, las nubes se hacen a un lado y los rayos de sol, buenísimos, ¿verdad? Los rayos del sol, nuestro padre, nuestro astro nos visita, está con nosotros. Entonces, los rayitos de sol en la piel nos van a ayudar muchísimo a que se forme lo que es la vitamina D, que es una fijadora de calcio. La vitamina D es una fijadora de calcio en los huesos. Ahora, hay personas que me han dicho, si no consumimos leche, entonces ¿de qué manera podemos consumir calcio? Les he recomendado muchísimo que consuman brócoli, que consuman ajonjolí, muchas cosas, pero tocando a este tema, quiero compartirte una lechada. Ya saben que son las que hacemos de frijoles, soya, de ajonjolí, de trigo, hay de avena, hay muchas formas de consumir leche de una forma natural. Entonces te voy a pasar una recetita que va a ayudar muchísimo a fortalecer lo que son tus huesos. Entonces hay que consumir esta lechita que nos va a ayudar bastante, es una leche natural y va a fortalecer nuestros huesos, nos va a dar el calcio. Si eres una persona con osteopenia, pues esta es maravillosa, es buenísima para ti si traes problemas de calcio en los huesos. También te recomiendo muchísimo que estas personas con osteopenia, pues que consuman lo que es el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es buenísimo, buenísimo. ¿Cómo vamos a hacer la leche de ajonjolí? Pues para la leche de ajonjolí vamos a poner, escúchame bien, vas a poner a remojar 4 cucharadas de ajonjolí y 4 cucharadas de alpiste. El ajonjolí en un recipiente, 4 cucharadas de ajonjolí en un recipiente, le pones agüita y en otro recipiente vas a agregar otras 4 cucharadas, pero de alpiste, igual, las dejas remojando toda la noche, ahí las dejas. Al día siguiente le vas a quitar el agua y le vas a colocar agua nueva. Esta agüita que ya le colocaste toda la noche, se la retiras y a cada uno de los recipientes le vamos a agregar agua nueva. Esta agua, pues hay que estar utilizando agua hervida o agua de garrafón, una agua ya purificada, ¿verdad? Entonces, Todo esto lo vamos a estar licuando. Con esta nueva agüita vamos a estar licuando el ajonjolí y el alpiste. Bien, bien licuadito. Lo puedes licuar por separado. Una vez licuados, pues ya los juntas y los vas a colar. Mira, ¿por qué se van a licuar separados? El alpiste lo licúas y lo vas a colar. Y el ajonjolí lo vas a licuar, pero así lo vas a dejar, ese sin colar. Por eso es que se van a licuar por separado. Entonces, ya que licuaste el alpiste, lo colamos, ya tenemos bien coladito ambas, ajonjolí y alpiste. Ahora sí, los juntamos, los vamos a revolver y nos lo vamos a estar tomando. Entonces, ¿qué va a hacer esto en conjunto? Pues esto va a potencializar muchísimo el calcio. También el que consumas mucha alga espirulina. Este calcio, esta lechada que te estoy compartiendo de ajonjolí con alpiste, tiene el 22% más de calcio que la leche animal. La leche animal o la leche que tú compras, muchas veces, y ya hemos escuchado en diversos comerciales, que la leche no es leche, que el queso no es queso y el yogurt no es yogurt. Entonces, ¿qué están consumiendo? Pues imagínense qué le están dando a su organismo. Y nada mejor que ustedes lo preparen en casa, y de esta manera van a estar fortaleciendo su sistema esquelético. Sus huesos los van a estar fortaleciendo. Recuerda, tiene un 22% de calcio esta combinación de alpiste con ajonjolí. Y lo que normalmente tú consumes como leche tiene entre un 3 y 3.3% de calcio, según algunos estudios que se han hecho, es lo que aporta. Y por eso empezaron a sacar que la leche no es leche, el queso no es queso, el yogur no es yogur, ¿verdad? Se acordarán muchísimo de todo esto. Y en las redes sociales fue tendencia de que, pues, qué es lo que estaban consumiendo. Por eso no es bueno consumir todo ello. Recuerda que somos los únicos que seguimos consumiendo leche después de la que nos ha dado nuestra madre. Entonces, no debemos de consumir lácteos. ¿Qué más aporta calcio? Pues el apio tiene una gran cantidad de calcio también. La chía, la linaza, bueno, todo esto tiene muchísima potencialización en el calcio. Entonces, esto nos va a ayudar, y si le damos unos rayitos de sol a nuestro cuerpo, pues nos va a ayudar muchísimo a fijar todo ese calcio en nuestros huesos. Entonces, para la esclerosis múltiple, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, licúa dos tallos de apio, agrégale una cucharada de chía, una de linaza, agüita, y te va a ayudar muchísimo para la esclerosis múltiple. El que tú consumas calcio te va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer también el apio junto con la chía y la linaza? Pues nos va a ayudar a desinflamar con las personas con esclerosis múltiple. Y el que consuman uvas, el consumir uvas también nos ayuda muchísimo a controlar dolores y nos ayuda bastante para desinflamar. Entonces, es una manera maravillosa de consumir calcio. Ya tienen una receta más para el calcio. Entonces, hay que depurar, que es el tema en el que nos estábamos concentrando, hay que depurar cada uno de nuestros órganos. Hay personas también en la matriz, los miomas, las mujeres que tienen miomas uterinos, ¿de qué manera están limpiando? Hay mujeres que se la viven mal todo el tiempo con la matriz, que tienen ovario poliquístico, que tienen una regla irregular, tienen dolores menstruales muy fuertes. La matriz es el hogar. Entonces, la matriz representa el hogar. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi hogar? Representa la vida. ¿Qué estás rechazando de la vida? Y muchas veces, cuando las mujeres empiezan a tener problemas con sus esposos, con sus novios, con su pareja, también vienen muchos problemas menstruales, porque es su hogar, es su casa. Entonces, tanto vienen los problemas menstruales y luego vienen los cólicos más fuertes, y también empiezan a tener problemas en los pies, que les duele el talón, que les duele el arquito del pie. ¿Por qué? Pues porque no sienten el apoyo, no se sienten apoyadas, por eso empiezan a tener todos estos síntomas. Entonces, para miomas uterinos, es la casa, el hogar, te decía, y es muy recomendable que hablemos con los órganos. Siempre les he dicho, hay que hablar con los órganos. Si ya me enojé, pues quién las lleva mi estómago, mis intestinos y mi hígado. Entonces, quiero hablar con mis órganos, voy a hablar un minuto con mi estómago, un minuto con mi hígado, te ofrezco disculpas, perdóname por todo el daño, por todo el dolor, por toda la ira que me he permitido sentir y que a ti te ha afectado. De esta manera es como nosotros, hay personas que se pueden pelear, se enojan y necesitan que hablen para llegar a un acuerdo, para sentirse mejor. Pues es lo mismo con los órganos. Mi órgano ya se enojó, ya lo enfermamos, pues entonces ahora voy a hablar con él, le voy a ofrecer disculpas, no le voy a pedir, se las voy a ofrecer. Le voy a ofrecer disculpas desde el fondo de mi ser, le voy a decir, hígado, perdóname, páncreas, perdóname. Todas aquellas personas que tienen diabetes, pues es la dulzura de la vida. Tuvieron a lo mejor muchos problemas, muchas carencias en la infancia y les hizo falta el amor. Por eso están generando y están creando mucha dulzura hoy día. Por eso están generando mucha, mucha, mucha glucosa, mucha azúcar en la sangre, porque les hace falta la dulzura, les hace falta esa vida en ustedes mismos. Entonces, es una manera y es una forma de que sanemos con todos y con cada uno de nuestros órganos. Habla con tu matriz, habla con ella para que sanes, para que liberes y ella misma empiece a sanar y a liberar. De esta manera vas a poder, hay mujeres que no pueden crear vida por esta misma situación porque se están negando mucho a la vida, entonces el órgano que genera vida pues también se está negando. Si tienes miomas uterinos pues te recomiendo muchísimo, muchísimo que consumas el jugo de toronja. Un vaso de jugo de toronja le vas a agregar un nopal chico, agrégale choconostle y sábila. Jugo de toronja, nopal, choconostle y sábila, bien licuadito, licuadito, licuadito. Y hay que estarlo tomando todos los días, siempre y cuando no estés embarazada. Entonces, es bien importante por eso acudir con un especialista de la salud, acudir con un especialista de naturismo, herbolaria, también que te hagan estudios, no nada más hay que enviar por enviar, hay que basarnos en estudios. Es lo que siempre hago con mis pacientes, les mando a hacer sus estudios, les mandamos a hacer ultrasonidos para checar con qué vamos a trabajar, con qué vamos a estar trabajando con cada uno de nuestros órganos. También trabajamos con biodescodificación y sanación del alma, cuerpo, mente y espíritu. El tiempo nos está apremiando, el tiempo se nos está terminando, pero como siempre, permíteme y déjame darte algunos avisos. Antes quiero mandarle saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando en la Ciudad de México, en Puebla, aquí en el Estado de México, que es Amecameca, Tlautla, en Ayapango, en Tenango del Aire, a todas las personas que nos escuchan, un fuerte saludo y muchísimas gracias a Mara y Misael, que siempre están al pendiente de nuestros programas, ellos hasta la Ciudad de México y siempre me están mandando mensajito, escuchamos tu programa el día de hoy siempre y ahí nos andan recomendando también, muchísimas gracias. Les repito que la red de exhibición colaborativa de México y La Voladora Radio te están invitando a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX. ¿Qué trae de Octubre MX? Pues trae 8 largometrajes que van a recorrer varias comunidades de la región de los volcanes. Van a estar recorriendo a Mecameca, Tlalmanalco, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire. Hay varias cafeterías, hay varios lugares que abrieron estos espacios. Ahí puedes ir a ver esta exhibición colaborativa de Octubre MX y vas a recibir muchísima información. Apóyanos de esta manera. Estarán del 5 al 28 de octubre del 2022. Para tus pequeños, recuerda que llega Infancias en Resonancia. Es un laboratorio gratuito a donde se va a estar integrando a los niños, les van a estar enseñando para que tengan este amor, para que ellos empiecen a cultivar. Recuerden que desde pequeños hay que enseñarle a nuestros hijos y hay que apoyarlos a lo que más ellos les guste y desean hacer para que lo hagan con muchísimo amor. Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas. Niñas y niños de entre 6 a 12 años. Hay un cupo limitado de hasta 20 asistentes. No te quedes fuera y regístrate al 5636245356. Te repito, 5636245356. Va a tener lugar en la Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa, en calle Independencia, en barrio Calayuco, donde en Juchitepec. Esta vez Juchitepec abre sus puertas para sus niños, para el laboratorio gratuito Infancias en Resonancia. Va a ser martes y jueves los días que van a estar dándole esta clase gratuita, del 8 de noviembre al 8 de diciembre de este año. La Voladora Radio invita. Recuerda estar presente. Lleva a tus hijos. Gracias a gracias a ustedes por escucharnos siempre. Restaurante Bellas Artes de Ozumba hace todo lo posible para que este programa llegue hasta sus hogares y compartamos las recetas de herbolaria y naturismo. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Ellos se encuentran ubicados donde ellos están, en calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Ellos tienen un horario de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche. En sus redes sociales también tienen Facebook, Instagram. En Facebook los pueden encontrar como Restaurante Bellas Artes de Ozumba. En Instagram, Bellas Artes 855. Recuerda, restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. También cuentan con una galería, exquisitos platillos. Ahí estaremos, claro que sí. Y todos ustedes tienen una invitación abierta para que asistan a consumir sus productos. Hay que consumir lo hecho en México. ¿Quieres comprarte un terreno? ¿Quieres tener un campo? ¿Quieres sembrar árboles? ¿Quieres estar alrededor de naturaleza? No olvides que Senda Paraíso te está esperando. Ellos tienen venta de terrenos y están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias. Esto en el municipio de Tlautla, Estado de México. El teléfono de contacto para con ellos es el 6241-917045, o también los puedes buscar en internet en sendaparaíso.com. Recuerda, ellos tienen la mejor venta de terrenos para ti. Senda Paraíso está al servicio y está para orientarte en compra de terrenos. 6241-917045. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos más tiempo, pero se nos ha terminado. Y les recuerdo, participen enviando sus mensajes para que este programa siga fluyendo y estemos compartiendo de acuerdo a las necesidades de todos los que me están escuchando. Para todos hay ciertas formas y maneras de tratar el padecimiento, tu enfermedad. Recuerda que la herbolaria es maravillosa, en la jugoterapia aún más. Dios, el universo nunca se equivoca y nos da lo que nosotros necesitamos y siempre va a colocar a las personas necesarias que necesitamos en ese momento en nuestra vida. Es por eso que he llegado hasta acá, hasta tus hogares, porque tal vez y hacía falta quien te diera consejos de herbolaria, naturismo, hasta tu hogar, y aquí estoy compartiendo toda la sabiduría, todo el entendimiento de corazón, porque con corazón y con el amor todo, sin amor nada. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y este fue tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.